Siguiendo por Twitter, Javier Jiménez Díaz me realiza la siguiente pregunta. Buenas, ¿las chosnas no se podrían poner en la explanada del Beacon en la estación de autobuses el año que viene? Javier, tomo nota de tu propuesta. Los técnicos municipales tendrían que estudiar a fondo si ese espacio reúne las necesarias características de seguridad y las condiciones también técnicas que se requieren, pero a priori pienso que esa zona sí que cumple estos parámetros. Muestra de ello es que próximamente vamos a instalar ahí, tirando, bueno, poco hacia la entrada principal del BEC, una gran zona de fan de 6.000 metros cuadrados, coincidiendo con la celebración del Mundial de Baloncesto. Es lo que hemos denominado como Baracaldo Basquetiria. Dicho esto, creo que este año he tomado la decisión correcta, manteniendo a las zonas en Murrieta junto al Polideportivo de la Cesarre. Una de las pocas atribuciones que tengo como alcalde, merced a la ordenanza de fiestas, es decidir donde se ubican los espacios festivos, y aunque la Comisión de Fiestas quiera instalar las chosnas en Enrico Plaza, había informes técnicos que desaconsejaban esta ubicación totalmente. Y con esos datos en la mano, evidentemente, siguiendo criterios técnicos, no criterios que se me hayan ocurrido a mí, hemos tomado esta decisión. Es una de las decisiones, yo creo, que más democráticas que he tomado, porque todos los partidos políticos con representación en el Pleno Municipal me dieron la potestad de elegir los espacios festivos cuando apoyaron esta nueva ordenanza. Eso sí, estoy abierto, como no, a estudiar otras posibles ubicaciones. Lo ideal es que las chosnas se sitúen pues en un punto donde haya actividad, pero es complicado encontrar un punto céntrico en el que no haya informes técnicos que desaconsejen su ubicación.